Ya no sé cómo expresarme, ni si tampoco me dirijo a la Dina Mesa, y voy a decir lo que está escrito, porque es mucho las emociones que late en mi corazón. Como siempre digo, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, en estos momentos tan importantes y trascendentes para mí, y para mi congregación y para Ayacucho, donde llevo trabajando 30 años, me siento envuelta en un mar de sentimientos y de ideas que quisiera plasmar ahora, pero comprendo que es más que imposible. Por eso voy a dejar que hable, como siempre, mi corazón antes que mi mente. Ante todo, mi más profundo e inmenso agradecimiento al director de la Fundación Clover, Rafael Coti, y al doctor Antonio Mabres, rector de la Universidad de Piura, y al hermano que está al otro lado, que es difícil leer su nombre. Por este premio que me han dignado concederme, Esteban Campodónico Figallo, por servicios directos a la sociedad. Solo repetiría mil veces gracias, que Dios justo y bueno le recompense, repito, mil y mil veces más. Este nuestro Dios justo y bueno sabe muy bien que este premio nunca lo hubiera recibido de no ser miembro de la Congregación de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario y de no estar trabajando en Ayacucho, Perú. Por eso me siento contenta, feliz por las dos cosas, que lo repito, ser misionera dominica del Rosario y la de sentirme ayacuchana de corazón. Vivir y compartir con este pueblo ayacuchano, noble, heroico y sufrido, y hoy con un gran deseo de superación y de avanzar siempre por las sendas de la verdad, de la bondad y el respeto mutuo, valores que son el fundamento de la paz verdadera y auténtica, y que con esta paz podemos forjar el progreso y desarrollo, bienestar de todo Ayacucho. Es algo que no tengo palabras para expresarlo. Solo otra vez repetiría, gracias, gracias Dios mío, gracias a mis queridos padres, gracias a don Esteban Campodónico, gracias a la Fundación Clover, gracias a la prestigiosa Universidad de Piura, gracias al doctor Raúl, que nos conocemos de tiempo, ¿no?, que tuvo a bien presentarme en este concurso. Gracias a mis hermanos de la Congregación Misioneras Dominicas, gracias a la Embajada de España, que su presencia me hace sentir orgullosa de mi tierra Asturias, España. Gracias a todos, y como siempre, quiero invitarles a cantar, porque desde hace 1980 sé que el canto es algo que levanta el corazón. Soy un cielo, soy un cielo, Dios vive dentro de mí. Soy un cielo, Dios vive dentro de mí. Soy un cielo, pero lo cantaba en Keita, ¿sabes? Un poquito más profundo, pero ahora ya no. Sí, queridos hermanos, solo con el apoyo de Dios Padre y Madre podremos luchar para conseguir que todos seamos felices. Ya sabe que Dios quiere que seamos felices. Y no podemos desanimarnos, hay que luchar trabajar unidos para que se cumpla la voluntad divina, que en el Perú esta vida tiene que ser un verdadero paraíso, un cielo anticipado. Es difícil, pero no imposible. Por eso, todos unidos, a porfía hasta conseguir un Perú feliz. Que Dios nos bendiga a todos y visiten Ayacucho, que los esperamos con los brazos abiertos. Que Dios nos bendiga otra vez mucho y me siento orgullosa y de verdad soy ayacuchana.